Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más, a un programa de Voces del Misterio, aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Hoy con un programa muy especial, porque habitualmente todos hemos escuchado hablar de espiritismo, la capacidad que tienen determinadas personas para acceder a otro plano de la realidad que los seres mortales no tenemos acceso, o la capacidad que tienen algunas personas de poder comunicarse con ese otro lado, percepciones especiales, sensaciones especiales, o a veces ese sentimiento que realmente se está contactando con algo que simplemente ya no está en este mundo. Son los denominados médiums, pero ¿se sigue dando ese fenómeno en la actualidad? Cuando hemos rebasado las fronteras del siglo XXI y estamos en la era de las comunicaciones, estamos en la era de la tecnología, estamos en la era de la ciencia, prácticamente se repite un calco de aquel siglo XX en el cual el hombre creía que había llegado a la cota máxima que tenía el poder científico. En esta era en la que casi todos lo sabemos, aún hay cosas que se nos escapan de las manos. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de comunicación con el más allá. Vamos a hablar de experiencias que son cuando menos inquietantes, sobre todo para el que la vive y no tiene la satisfacción de alguna forma de saber qué le está ocurriendo. Y les vamos a proponer algo muy especial. Tenemos a dos personas que nos van a ayudar en esta labor, dos personas que tienen unas cualidades especiales que no tenemos ninguno de nosotros, ni tan siquiera usted posiblemente que nos está escuchando. Y también tenemos a nuestro compañero Juan José Luque, nuestro físico cuántico, que va a hacer una serie de pruebas monitoreadas aquí in situ en nuestra radio, en Voces del Misterio, para comprobar especialmente pues determinados aspectos de ese contacto, de esa mediumidad. Jesús, casi la primera vez que se hace esto. Sí, buenas noches a toda la audiencia de nuestro programa de Voces del Misterio. Por supuesto que es una de las primeras ocasiones en las que en radio vamos a poder realizar en directo esta experiencia. Les tenemos que pedir disculpas si durante el desarrollo del programa oyen algunos sonidos extraños, es porque nuestro compañero está preparando todo el aparataje técnico que hace falta para la prueba que nuestro compañero José Manuel García pues le acaba de comentar. Pero además de eso tenemos otros temas más que tocar. Por ejemplo, vamos a oír ese informativo El Misterio que todas las semanas pues os ofrecemos con esas noticias que no tienen mucha repercusión en los medios de comunicación, pero como digo siempre, aquí tienen un hueco especial. Posteriormente pues haremos una entrevista con nuestro compañero también ya de Voces, y ojalá lo tuviéramos aquí, pero bueno, está en Madrid, es Santiago Vázquez, el cual nos abrirá fuego hablando sobre medium y mediumnidad. Posteriormente, José Apolo, dentro de su crónica negra, va a hablar de los leones asesinos. David Flores va a traernos, siguiendo con este monográfico, mediums pintores, Gasparetto, Paravicini, Florencia Antoneto, José Medrano. Para terminar, o casi terminar, Ismael Cabeza nos va a hablar de escritores y espiritismo, esas obras inspiradas precisamente en el espiritismo. Durante el tiempo del programa, lógicamente, pues haremos varias paradas para que nuestro compañero Juan José Luque nos comente, nos diga pues lo que está realizando, así como algunas preguntas que tenemos que hacerle, lógicamente, con respecto a esta experiencia. Y bueno, me gustaría que antes de continuar presentáramos a la persona que se ha sometido voluntariamente a esta prueba en directo. si no te importa, José Manuel, haz los honores. Son dos personas. En concreto tenemos a una amiga de este programa, que es Inma, y también tenemos a Rosa, que nos van a ayudar, evidentemente, mientras que charlamos con ella, mientras que estamos hablando con ella de esas, yo te diría, de esas capacidades especiales que tienen, de cómo la tienen, de cómo surge, un poco conociendo esa experiencia, ¿verdad? Una experiencia que, repito, es muy real, sobre todo para el que la vive o el que la sufre, y que no hemos de tomarlo ni a la ligera ni como una broma, porque no lo es, porque realmente es algo muy serio y que se debe de tomar con la seriedad que un tema así pues exige. Con ellas dos vamos a estar hablando. Perfecto. Vamos a charlar, vamos a un poco que nos cuenten su historia, que nos cuenten cómo se desarrollan, cuando tienen una percepción, una visión, algo, un mensaje, un contacto, cómo se produce. Y de mientras, pues nuestro compañero Juan José Luque estará aquí con nosotros viendo y haciendo diferentes mediciones. Si quieres, sí. Comenzamos ya con el discurrir de este programa y comenzamos por el informativo del misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Noticias en Voces del Misterio. Y comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias del misterio. Informaciones que habitualmente no ocupan titulares de periódicos o informativos, pero que por su extrañeza tienen un lugar destacado en el noticiario de Voces del Misterio. Comenzamos con nuestra primera noticia. La CIA en el Área 51. Películas, documentales, libros, cómics o series de televisión popularizaron el Área 51, una enorme base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos situada a 130 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos, en la cual se llevan a cabo desarrollos y pruebas experimentales de aeronaves de tecnología punta. Sin embargo, saltó a los medios de comunicación no por los proyectos ultrasecretos que tienen lugar en sus instalaciones, sino por las declaraciones de ex empleados que confesaron que en el Área 51 no solo se estudian los restos de naves extraterrestres estrelladas, sino que también se custodian los cuerpos de varios alienígenas. Sin embargo, dado que dicha base es secreta, el gobierno estadounidense siempre se había negado a reconocer su existencia. Pero gracias a la Ley de Libertad de Información, miembros del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad George Washington, Instituto de Investigación Académico Independiente del Gobierno, consiguieron que la CIA desclasificara un documento en el que no solo reconoce la existencia del Área 51, sino que también se alude a los vuelos realizados en las instalaciones por los aviones espías U-2 Oscar entre 1954 y 1974. La preocupación de los analistas del servicio de inteligencia, según se desprende del citado expediente, era que aeronaves soviéticas pudieran sobrevolar dichas instalaciones militares. Un no identificado captado desde la estación espacial. Durante el último año han sido varias las imágenes de objetos voladores no identificados filmados desde la Estación Espacial Internacional, la ISS. En esta ocasión fue uno de los astronautas de nacionalidad estadounidense quien grabó el vuelo de un ovni en forma de campana. Según Vladimir Surdin, del Instituto Stenberg de Astronomía de Moscú, lo observado por miles de personas de Vladivostok podría también corresponderse a un cohete Zenit lanzado desde el Centro Espacial Baikonur en la República de Kazajistán. Y es que han sido varios los avistamientos, este y el de la ISS, sin duda los más destacados. El pasado mes de septiembre falleció Pedro Ferriz, el gran ufólogo mexicano, a los 92 años de edad y pionero de la investigación OVNI en el país centroamericano.

si en esa sinapsis neurológica cortical ellos actúan como receptores o emiten algo y altera todos los campos eléctricos magnéticos. En este caso, hemos hecho anteriormente una prueba de resistividad eléctrica de las personas para ver la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia ómnica de la electricidad que rodea todo el cuerpo. Tienen unos valores distintos al resto de las personas que estamos aquí presentes, no son exactamente iguales. Por otro lado, lo que hablamos de los principios de las leyes de la termodinámica, el misterio siempre intenta sorprendernos, inclusive y en contra de los principios de la termodinámica. Hemos monitorizado la temperatura que tenemos en sala, que curiosamente está demasiado estabilizada. Demasiado estabilizada. Debería de fluctuar un poquito, está demasiado estabilizada. Eso será por algo, quizás. Y un sensor que tenemos activado con un sistema informático, que es un sensor vectorial, se denomina sensor vectorial de campo eléctrico y magnético. Si hay algo que se altera en esta zona, en 2 o 3 metros cuadrados de esos dos campos, pues lo vamos a detectar. ¿Qué fases, Juan José, se cumplen en el proceso psíquico del médium? Históricamente se dice que actúan por canales. Canales con una frecuencia, y ellos son receptores de esos canales. Ahí donde está el tema de la cuestión. ¿En qué frecuencia realmente el medium actúa como receptor? Sí, actúan como receptor, pero claro, yo pienso que muchas veces más que como receptor también son emisores, ¿no? Y el tema no es tan fácil como para que podamos determinar una sola frecuencia de canal, ¿no? Como históricamente se ha demostrado. ¿Relación que hay entre la ciencia con el mundo medium? Pues siglo XIX, a lo largo del siglo XIX ha habido personas del mundo de la ciencia bastante importante, como puede ser Charles Richet, un premio Nobel médico de 1913, premio Nobel sobre su trabajo sobre la anafilaxias. Fue quien acuñó el término ectoplasma. Lo que pasa es que pues posteriormente fue pasado, cambiado por Max de Suar por el término de parapsicología. Él desarrolló todo lo que era el fenómeno sintomatológico del ectoplasma, ¿no? El ectoplasma es una sensibilidad desde el punto de vista médico-fisiológico, una sensibilidad desarrollada por unos organismos después de recibir un coloide proteico o de toxina, ¿no? Y él se llevó todos estos trabajos a si realmente el medium actúa de la manera que parecida a estos coloides proteicos, ¿no? Realmente podemos decir que una de las grandes bases del mundo medium está en precisamente en un premio Nobel, ¿no?, de 1913. Y otro personaje muy importante, pero más relacionado con la física y química, es Michael Faraday. Bien, Michael Faraday, físico y químico, ¿no? Físico y químico. Se podría decir que es el antecesor de todas las teorías del electromagnetismo que más pues desarrollaría desde el punto de vista más matemático que físico. Bien, pues seguimos, vamos a seguir contigo durante todo el programa. Jesús, sí. Dentro de, también de todo lo que es el mundo de, sí, de los médiums, sí, y demás, fíjate que nos hemos encontrado con nuestro compañero José Apolo, uh-huh, que nos marca una sorpresa. Y la sorpresa no es ni más ni menos que se ha encontrado dos psicokillers, de los que nos trae el octavo pasajero habitualmente, uh-huh, y que es una historia curiosísima, uh-huh, pues que se llevó al cine Los, uh-huh, demonios de la noche, se llamaba, uh-huh, y eran dos leones con una especial cualidad, uh-huh, de ello. Escucha, vamos a hablar con Apolo. Bueno, nada, bueno, más y nada menos, sí, sí, con nuestro compañero José Apolo, que por cierto tienes un blog. Y resulta que no lo has dicho ninguna noche. Pues no le he dicho publicidad ninguna. Buenas noches. Nuestros oyentes exigen, aclaman que digas dónde se pueden ilustrar sobre lo que tú escribes y lo que tú en esta noche, comesta, hablas con nosotros. Pues la dirección es pasajero8.blogspot.com. Pues hay que decirlo porque ahí esas cosas. Visitarlo. Eso es. Todas estas historias están ahí. Hemos estado a punto de cometer un delito grave, ¿eh? Por no haberlo dicho. Menos mal que estamos a tiempo. Bien. Bueno, pues, a ver. Esos psico-killers que ha dicho José Manuel, que guardan relación con el tema de esta noche. Pues háblanos, sí, un poco de ellos. Un par de animalitos muy entrañables, animalitos, que aparecieron un buen día. Sí. Bueno, hemos dicho dos, ¿verdad? Dos. Bien. Eran una pareja. Una pareja. Bien. ¿Cómo empezó todo el esto? ¿Cómo empezó esta pareja a desviarse por el camino de la sangre? Pues nos tenemos que ir a lo que es el África negra, uh-huh, en el siglo XIX, y cuando Inglaterra era la potencia hegemónica en el planeta. Uh-huh. Los británicos se propusieron construir una vía férrea que cruzara África completamente, hasta que se encontraron con ciertos problemas, sí, lógicamente de la construcción. Había, uh-huh, que sortear un río, el río Tsavo, y ese río pues había que construir allí un puente. Ajá. Decir que Tsavo significa lugar de matanza, eso es para empezar. Y allí aparecieron los dos animalitos. Sí, allí empezaron la... Oye, ¿y es normal que dos leones, que están acostumbrados a que las leonas hagan el trabajo por ellos, actúen en grupo? Es que el comportamiento era absolutamente anómalo. Uh-huh. Normalmente los leones se rodean de un grupo de hembras preparadas para cazar y para reproducirse, lógicamente, en un territorio más o menos acotado. Estos no, eran dos machos jóvenes, uh-huh, y actuaban por su propia cuenta. Además, incluyeron la dieta humana rápidamente. ¿Cómo dieta humana? Sí, que empezaron a comerse. Además, es curioso, trabajadores porque de la línea ferroviaria dicen que los animales que proban que proban la carne humana, ¿mm?, no vuelven a probar otra cosa que no sea carne humana. Le pasa lo mismo a los osos, pasa, es decir, es algo, ¿verdad? Es algo que está en la química del ser humano. Pero aparte sí, de todo, es que morfológicamente no tenía nada que ver con ningún león de la sabana. Claro. Primero, el tamaño, los que pudieron salvarse de los encuentros, sí, y fueron testigos, sí, el tamaño era enorme, pero enorme, realmente ya desproporcionado, y además algo que era fuera normal es que por su edad carecieran de melena, y eran dos machos además. Uh-huh. Es algo bastante extraño al respecto a la naturaleza de los leones. Uh-huh. Bueno, tengo que decir a los oyentes, repetir, por si alguien ha faltado al principio, antes de continuar con José, que bueno, que si a lo mejor durante el tiempo en el que estamos emitiendo oyen algún ruido, es porque nuestro compañero Juan José Luque tiene que en algunos momentos moverse para realizar las pruebas que estamos haciendo esta noche, que ya hablaremos con él y por supuesto con ellas inmediatamente, para ver cómo va todo y qué es lo que se va consiguiendo. Bueno, Sigamos con los dos animalitos. Con los animalitos. Es que yo no sé cómo calificarlo, ¿verdad? Otra cosa. Estos leones, además, tenían estrategia. Atacaban por estrategia de grupo, vamos a llamarlo, entre ellos. Esto ya era de una inteligencia absolutamente ya, parecía incluso superior, o podríamos decirlo incluso sobrenatural. Patterson, que era el coronel que estaba al mando de lo que era tanto la obra, sí, como la construcción de y el poblado de los trabajadores y demás, pues un tipo británico flemático y totalmente escéptico con, uh-huh, lo que son las supersticiones tribales, uh-huh, ya creía que eran dos demonios. De hecho, los propios indígenas le habían puesto a los leones ghost, fantasma, y darkness, oscuridad. El propio nombre ya... ¿A cuántas personas? Eso ya pregunté yo. ¿Con cuántas personas acabaron estos dos animales? Me gustan las cifras. Somos de cifras. Somos de ciencia. Somos de cifras. Pues Patterson contabilizó 135 muertos. ¿En cuánto tiempo, Apolo? Pues en pocos meses, en semanas. Y es cierto, yo voy a mezclarte un poquito esta historia con la ficción, ¿no? Con lo que nos mostró la gran pantalla. Uh-huh. Es cierto que incluso había partes de esos seres que mataban, que se lo llevaban a una especie de guarida o algo. Sí. Es que se cree que era, bueno, en la película lo primero es decir que el personaje es Michael Douglas, uh-huh, efectivamente, y Val Kilmer, los dos. No, ese, uh-huh, personaje no existió. Y sí, es verdad que tenían una guarida, porque se cree que eran leones, un grupo aislado evolutivamente de leones cavernarios. ¿Y cómo surgen? Porque podríamos estar hablando de dos animales criptozoológicos, o una rama, pues, que se creía extinguida, porque tamaño descomunal, inteligencia, uh-huh, fuera de lo normal. Claro, probablemente sí. Ya te digo que se cree que podrían ser pertenecer a un grupo, una familia que evolutivamente aislada. Pero solo dos individuos solamente, es que es una evolución algo extraña. Los que se encontraron fueron dos, de claro, hecho se pueden ver en un museo de Chicago, el Museo Field, y hemos dicho que las características morfológicas no corresponden exactamente a un león, ¿no? Sí. A ver, son leones. Sí, sí. Pero no leones de la sabana. De la sabana, es no de... Lo que debería bueno. ser por lógica, sino dos leones que nadie sabe que tienen, que aparecen, que pintan allí. La verdad es que se me viene una serie de cosas a la cabeza que la verdad es que no entiendo cómo es posible que aparezcan dos animales así de la nada. De la noche a la mañana aparecen esos dos leones y montan una verdadera camiseta. ¿Las autoridades qué deciden hacer, Apolo? Bueno, allí la autoridad era Patterson, uh-huh. y Patterson, ya como te he comentado, es que está auténticamente obsesionado con lo que era la captura de los leones. Uh-huh. Consiguió matar uno, finalmente. Sí. Y ya a las 3 semanas, después de una auténtica lucha contra el reloj, porque los trabajadores salían huyendo, consiguió ya eliminar al segundo. Pero ya os digo, 135 víctimas. 135 víctimas. Hay investigadores sí. que dicen que podrían ser mucho menos, porque tras los análisis de pelo, de isótopos, analizando su dieta, sí. calculan que podría ser unos 35 o 40. Pero esos investigadores no cuentan de que muchos los mataban por matar. Ah. O sea, no que los devoraban, simplemente los mataban y los dejaban allí como... Si otro estaban... rasgo que no es normal entre animales, al menos... No, exacto. Estaban por allí los pobres trabajadores, el león pasaba por allí y te mato. Y desaparecían de las tiendas, desaparecían a la plena luz del día, en sus puestos de trabajo... Ellos, los nativos de aquella zona, creían que realmente aquellos leones estaban poseídos. Sí, ellos estaban convencidos de que eran la reencarnación de dos guerreros de su mitología tribal, pero absolutamente convencidos. Pero guerreros bastante. No, la verdad es que o sea, yo que estoy, fíjate, durante todo el tiempo que estás hablando estoy intentando ubicar un poco, a ver, vale, bien, algún tipo de animal, algún depredador, vale, animal cercano al león. Y me dice, bueno, las características morfológicas similares, pero resulta que mata por matar. Eso es algo que va contra la natura. Totalmente anómalo. O sea, tampoco es posible que se haya, que puedan ser animales adiestrados a tal fin, ¿no? No había ningún signo de adiestramiento para eso, era como una gran salvaje. Cuando se alimentaban y mataban, simplemente por matar cuando lo hacían. No había nadie así por detrás. Vale. Y después de ese caso, ¿no ha vuelto a producirse ningún otro caso similar a este? Nada. ¿Aparecieron en esa época? Fueron eliminados y se acabó. Nunca más se volvió a saber nada del asunto. Tremendo. Estoy alucinado, te lo juro. De verdad que te lo aseguro que estoy alucinado porque es la primera vez que veo un comportamiento animal tan anómalo y, por supuesto, con esa característica que, bueno, sí lo serían, pero no corresponden tampoco a la zona en la cual se avistaron ese tipo de animales. Pero ellos asesinaban, más que matar, claro, asesinaban. Claro, es que es eso, es que no sé, como si supieran perfectamente, como si dijeran, bueno, pues en este caso el hombre es nuestro enemigo y lo vamos a hacer pues simplemente por cercanía, porque... No sé cómo calificar aquello, como si tuviera la capacidad racional de diferenciar entre un enemigo y lo cazo, lo mato porque sencillamente es mi enemigo, y después imagino que la otra parte sería la alimentación. Las trampas que le ponían era prácticamente... Tenía la pregunta y se me ha olvidado decirla, se claro. Se escapaban milagrosamente de las balas de los disparos de Patterson. O sea, que era como que si era supieran el comportamiento. Era una aglomeración de cosas raras. Era como si esos animales supieran el comportamiento del ser humano y supiera perfecta o casi perfectamente cuál sería el procedimiento a seguir y cuáles son los elementos que podrían ser peligrosos para ellos, ¿no? Exacto. Tremendo. Estamos ante los desafíos, ¿no? Son desafíos, son bueno, pero este incógnitas. Pero es la mayor matanza de animales a seres humanos. ¿Ah, no? El próximo programa... ¿Hay más? Hay un par de ellas muchísimo peores. Pues lo vamos a guardar con impaciencia porque el tema promete. Bueno, no sé decir ahora mismo que gracias, Apolo, por el tema, pero es que yo, con el cariño que le tengo a los animales, ya estuve a mí con esto y me has dejado descolocado totalmente. No lo mirarás ahora. No, bueno, cuando llegue a casa mi gato, veremos cómo lo miro yo al gato cuando llegue a casa, mi pobre Casper. O sea, ha sido un verdadero placer. Bueno, que está muy bien. No, la verdad, en serio, es un verdadero placer la intervención y me ha gustado muchísimo. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a hacer a dar esa vuelta a la hoja virtual de nuestra revista y enseguida volvemos con esta interesante investigación que estamos haciendo aquí en directo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Bueno, pues tras esa visita a esos animales de comportamiento extraño, vamos a poner de antecedentes a nuestros oyentes, bueno, antecedentes no, vamos a decir cómo va el desarrollo de la investigación y sobre todo para que conozcan a las dos personas que se han ofrecido, que ante todo y sobre todo doy las gracias, porque también hay que tener valentía para decir, venga, yo voy y no me importa que vean y que podamos saber mediante la ciencia qué tipo de alteración es la que posiblemente pues pueda producirse a la hora de tener esa facultad de mediunidad. Voy a hacer una última pregunta en este caso a nuestro compañero antes de pasar a las invitadas, porque ha estado de pie, se ha estado moviendo, ha estado realizando algunas cosas. Me gustaría saber qué es lo que ha estado haciendo Juan José en este momento, porque mientras que estaba hablando José Apolo estás moviéndote por aquí y pues a esta señorita pues la ha estado sometiendo a algún tipo de examen, me imagino, ¿no? Sí, he estado comprobando, viendo alrededor suya a poca distancia, a pocos centímetros, la carga de continua de milivoltios que tienen tanto en alterna como en continua. Y curiosamente, el caso de los demás presentes, pues fluctúa en continua, en DC continua en los niveles de los milivoltios. Y sin embargo, en ella están muy excesivamente estabilizados esos valores. Suelen tener, ellas tienen una carga de 10 milivoltios y la otra invitada tiene una carga de 5. Hay una proporción entre ellas dos de 2 a 1. Pero en ambos casos están estabilizadas esos milivoltios de continua. Sin embargo, en los demás está desestabilizada esa carga de ¿Eso control. ¿Es normal o anormal? Es anormal en el sentido de que los que estamos aquí presentes, ellas se diferencian. Ellas se diferencian, es decir, que estamos ya teniendo datos que pueden ser, bueno, orientativos. Sí, también he estado observando el tipo de indumentaria, tipo de calzado, para ver la capacitancia que están desarrollando. Porque todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque el cuerpo actúa como un pequeño gran condensador eléctrico. Uh-huh. Bueno, yo he de decir a los oyentes que antes de que mi compañero José Manuel continúe y que demos paso ahora a una breve introducción sobre la mediunidad, he de decirles que al menos yo llevo intentando hacer memoria todo el programa para saber en qué otro programa de radio se ha realizado esto, y no recuerdo ninguno. Es la primera vez que se realiza una experiencia así, ahora hablaremos con ella, pero antes vamos a saber qué es eso, qué es un medium y qué es la mediunidad. Un medium, mediums en plural, o clarividente, o clariaudiente, o clariestésica y otras facultades similares, designa una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial, que le permitirían actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. Un medium es un individuo de cualquier edad, género, educación o cultura del que se asegura le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas. No está muy claro que sea una actividad extrasensorial, sino probablemente mediada por el sensorio hacia zonas poco conocidas de la actividad psíquica. Siempre es mediado por el cerebro y en menor medida por otros órganos. De allí viene el vocablo medium. Y comenzamos hablando con nuestra primera invitada, con Rosa, que bueno, que un buen día me imagino que se dio cuenta que estaba o tenía acceso a una realidad que estaba en torno a ella y que el resto de los mortales pues evidentemente no era capaz de acceder. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Lo primero, agradecerte la gentileza que estés aquí con nosotros en Voces del Misterio. Y lo segundo, ¿cómo empieza o cómo notas tú, cómo percibes tienes esa capacidad? ¿A una edad temprana, a una edad más tardía? Cuéntanos tu historia un poquito. Supongo que ha sido de siempre. Lo que pasa que algo que a mí me impresionara, que me quedase en casilla de no tener explicación, tendría yo unos 7 años, que fue, me pasó algo que no sé explicar, porque es como si automáticamente me hubiese aparecido desde otro plano, aparecer en el sitio donde estaba. Es que era como, fue un... ¿Qué es lo que te ocurrió? Pues estaba en el parque y iba corriendo por una pendiente y es de hecho que cuando tú vas corriendo, obviamente tú empiezas a coger velocidad y tú no te puedes frenar. Entonces, el freno que yo tenía era enfrente de una reja de pincho. Y yo veía que me iba para allá y yo decía, digo, aquí me quedé. Pero automáticamente me quedé frenada a 3/4 de esa reja, pero el cuerpo no se me fue ni para adelante ni para atrás. Fue un frenón seco, como si me hubiesen puesto allí en ese mismo momento. Y a raíz de ahí no le encontré explicación, obviamente. Sabía que no era normal porque no era normal que me parara así. Y sí noté sentí que la única explicación que yo lo encontraba estaba sola, pero que alguien o algo me había parado. ¿Y a partir de ese momento? A partir de ese momento veía sombras, ves que de pronto miras a un sitio en el que te han llamado la atención, pero no hay nada. ¿Con qué edad era eso, Rosa? Pues que yo desde los 7 años, que fue cuando me pasó eso, a raíz de ahí, pues frecuente. ¿Y cómo encaja eso, una niña de 7 años? Callándote. Porque ¿a quién se lo explica? Hasta los 15 años que falleció mi tía, me habló y entonces yo ya empecé a decir, vamos a ver, una cosa es que yo mire para los sitios, que me llamen la atención, que yo vea cosas, pero otra cosa ya es que me hablen. Y fue un familiar. A raíz de escuchar a mi tía llamarme, yo le respondí. Ya no tenía contacto con mis familiares, que ya habían muerto. Ya automáticamente era como que abrí un canal en el que todas las entidades tenían acceso, menos mis familiares. No sé si yo siempre las noto cerca, pero no sé si están por protección, pero nunca se ponen en contacto conmigo. ¿Y estás en un entorno desconocido? ¿Vas a una casa de un amigo o de una amiga en la que nunca has estado y tienes esa misma percepción? Sí, yo suelo, antes no sabía, antes estaba abierta todo, o sea, no sabía cerrar canales. Ahora ya me he acostumbrado a cerrar canales, o sea, los ignoro o intento no echarles mucha cuenta, porque entonces sí me condicionan mi día a día. Yo no puedo estar alerta las 24 horas del día. Por suerte o por desgracia, los veo siempre. Unos me hablan, otros me miran, otros puedo verlos como te estoy viendo a ti ahora, otros son humo. ¿En un entorno como en el que estamos, también? Sí, lo que pasa que puedo notar la carga de energía. A no ser, yo cuando los veo es o porque ellos quieren ponerse en contacto conmigo o porque yo quiera ponerme en contacto con ellos, pero tiene que ser en un sitio que yo esté solamente con esa persona que quiere conectar con el otro plano. Inma, que es nuestra segunda invitada, ahora seguimos también con Rosa, vamos alternando con vosotras dos, prácticamente calcamos la pregunta. ¿Cómo te das cuenta un buen día, pues, que también tienes esas sensaciones, esas capacidades? Hola, buenas noches. Pues yo me doy cuenta bastante temprano. Yo nací en una casa de vecinos, en la calle Rayán, justo en la esquina de San Luis. Y bueno, pues con 2 o 3 años aproximadamente, ya percibía las sensaciones que había en las habitaciones, en los sitios, ya los percibía. Una tarde, estando yo en la azotea, era una niña bastante intranquila, y estando en la azotea, pues vi salir de la pared pues una señora vestida de negro, llevaba un velo, llevaba un rosario y un librito en la mano. Y yo no sé cómo, porque que yo recuerde, esa señora nunca me habló. Ella era joven, tendría como sobre unos 30 años así, tenía el pelo ondulado, bastante guapa, y era viuda. Iba todas las tardes, salía del mismo sitio, de la misma pared, cruzaba la azotea y cuando llegaba prácticamente a la esquina desaparecía. Todas las tardes iba a darle pues la misa a su marido. A partir de las rodillas hacia abajo no se veía. Y bueno, yo no me asustaba, estaba con ella pues prácticamente todas las tardes, y era tan pequeña yo que era uno más del edificio, no lo distinguía. Y bueno, pues aparte de ahí, pues ya empezaron, ya sí me seguían pasando, me pasaban cosas. Y muchas sensaciones, sobre todo las sensaciones, percibía. Tú vas a un sitio, por ejemplo, Inma, sitio normal, no encantado ni presuntamente encantado. Sí. ¿Y también tiene las mismas percepciones? Sí, sí. No los veo, casi nunca los veo. Cuando ellos, solamente me pasa cuando ellos quieren ponerse en contacto conmigo. Parece que hay un denominador común, sí. Jesús, en este sí, caso. Sí, porque bueno, claro, es el lugar donde no hay una impregnación energética importante, bien sea por las personas que residen allí, bien sea por las que han residido. Eso es un denominador común. O sea, decir que solamente un medium desarrolla esa facultad o conecta o tiene esa conexión en un lugar supuestamente encantado es obviar, eliminar cualquier tipo de energía que pueda estar en su propia casa o en casa de un amigo en cualquier momento. Rosa, ¿alguna vez has estado en una casa presuntamente encantada y has tenido esas mismas sensaciones? Sí, peor, porque la diferencia es que ahí ya no controlo yo. O sea, yo puedo controlar en la casa de unos amigos, de sentir que tiene alguien que lo tiene al lado, que lo está acompañando, o alguien que está ahí y no sabe ni por qué está ahí, porque muchos no saben ni que están muertos, otros no quieren reconocer que están muertos, entonces siguen con en su línea de su día a día, y es como un circuito cerrado que hacen todos los días. Y cuando entro en un sitio donde hay actividad por... que son sitios encantados, como sí, llamémoslo así, ahí es horroroso. Tenerme que salir porque mi energía se queda bajo mínimo. Como si te la absorbieran, sí, digamos, ¿no? Uh-huh. Inma, ¿a ti te pasa lo mismo cuando entras en un lugar así, un lugar presuntamente encantado? Sí. Yo ahí lo que veo es a la persona, pero no como está a lo mejor ahora mismo la vivienda, que muchas de ellas ya están en bastante un estado lamentable, sino que la veo como estaba en el tiempo que las personas estaban viviendo allí. Ellas están haciendo su misma vida, es exactamente lo mismo. Ellos, yo no sé si es que ellos no, ¿y no interactúan contigo? Pueden, pasan al lado. Pasan, ellos sí, es que siguen haciendo su vida. Son pocos los que perciben que nosotros estamos allí. Son pocos, no todos los perciben. Cuando nosotros entramos en una casa... Bien, pues lo dejamos momentáneamente para que Juan José siga haciendo sus pruebas y sus experiencias. Ahora hablamos con él y vamos a pasar con nuestro compañero José David Flores. No sin antes recordarle que aquí... en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio, en el 91.6, pues tenemos un concurso en el cual ECA Esotérica, sí, que se puede acceder a través del portal www.ecaesotérica.es, pues está sorteando entre nuestros oyentes un amuleto de poder, en este caso de protección, junto con un libro fantástico sobre los temas que tocamos en este mismo programa, y que solamente hay que contestar una pregunta muy sencilla. Advierto que ya hay muchos correos en el cual el oyente de hoy nos tiene que decir de qué tema estamos hablando casi de forma monográfica en el programa de hoy de Voces del Misterio. La dirección de correo, muy sencilla, www.vocesdelmisterio.com, uh-huh. Esa es la web, y el correo es vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com. Recordar, ecaesotérica.es, se podrá recoger el ganador ese regalo aquí en un viernes que tengamos programa en nuestras instalaciones en el Ramón Sánchez Pizjuán, o bien en la calle Doctor Fleming, número 30, de Dos Hermanas, en Siete Llaves. Es. Dicho esto, pasamos con nuestro compañero José David Flores. Pues sí, porque hemos estado hablando con dos médiums, los cuales están siendo sometidas a una serie de pruebas aquí en directo, y claro, otra forma de ilustrar la mediumnidad es precisamente mediante una posible plasmación artística de esa facultad paranormal. Y para ello, David Flores, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Nos va a hablar de aquellos médiums pintores, aquellas personas que pintan en estado de trance. Así es, y lo primero que habría que hacer sería definir qué es un medio pintor. Y como su propio nombre indica, un medium pintor o un medium dibujante es aquellos que pintan o dibujan bajo la influencia de los espíritus. Hay varios, muy pocos. No existen tantos medios pintores como podíamos imaginar. Sin embargo, quizás los más conocidos podrían ser aquellos que... vamos a nombrar a cuatro de ellos en el día de hoy, aunque me gustaría centrarme en dos, precisamente. Uh-huh. Vale. Sería, fíjate, es curioso, tres de ellos son brasileños. Ah, bien. Tres de ellos son brasileños. José Medrano, uh-huh. un natural de Bahía. Florencio Antón Neto, otro medium, dibujante también, pintor, que también es de Salvador de Bahía, también de Brasil, y por supuesto, quizás el más conocido de ellos, que es Luis Antonio Gasparetto. Hay otro más, evidentemente este argentino, y para mí, quizás el medium y por supuesto una persona encantadora según todas aquellas personas que lo conocieron, como era Parravicini. Uh-huh. Bien, pues vamos a hablar precisamente de Florencio Antón Neto, por ejemplo, el cual, como digo, nace en Salvador de Bahía en el año 1973, en el año precisamente en el mismo que yo nací, y muchas gracias, José Manuel. Y fíjate, porque estamos hablando de personas que no son cualquiera. Estamos hablando de personas con estudios, porque Florencio Antón Neto es un licenciado en pedagogía, uh-huh. es licenciado también en educación especial, sí. en terapia de vidas pasadas. A los 12 años, curioso, uh-huh. que con edad tan temprana, pues entra en contacto con lo que es la doctrina espírita, lo que le permite desarrollar, entre otras, pues sus facultades psicotrópica. Efectivamente. Eso es. Es decir, que sus manos uh-huh. pues eran movidas por estos espíritus, y a través de ellas creaba estas obras que a día de hoy se cuentan por miles, tantas como dicen uh-huh. aquellos que lo conocen, que llevan más de 19.000 obras creadas este Florencio Antón Neto. Bien, pero lo curioso de todo ello es que no son dibujos cualquiera. Son obras que se pueden identificar hasta 79 pintores famosos. Entre ellos, fijaros, nos encontramos con pintores como Renoir, Van Gogh, Monet, Picasso, Morisot. Uh-huh. Como verás, no son pintores cualquiera. No, por supuesto, son pintores son de grandísimos, exactamente. Grandísimos artistas. Bien. Muchísimas son las personas que han visto a Antón pues hacer este tipo de obras, ¿no? Uh-huh. Pero hay evidentemente personas que pueden pensar que esto pues es mentira. Sí. Me gustaría citar un capítulo del Evangelio según el Espiritismo, y es curioso, el cual en el capítulo 7, ítem 2, dice lo siguiente. Sí. Los hombres de ciencia y de espíritu, según el mundo, tomándose aptos para comprometerlo todo, no creen posible nada de lo que no comprenden. Y es curioso, aquellos precisamente que niegan todo esto son aquellos que se dan por ser, pues, muy inteligentes, muy lúcidos. Sin embargo, fíjate que estamos hablando de personas de medium, los cuales, mm-hmm, como hemos dicho, pues tienen estudios, mm-hmm, y estudios muy importantes. Sí. Pero cuando lees todo el tema de mediunidad, mm-hmm, y te metes en la vida de Gasparetto, mm-hmm, ya te sorprende totalmente. Claro. Porque, claro, todos podemos pensar, oye, ¿habrá vida después de la muerte? Y si es así, ¿cómo puede ser esa vida? Si, por ejemplo, nos ponemos en el cuerpo, ¿no?, de un músico, por ejemplo, ¿un músico después de la vida sigue siendo músico en, uh-huh, el más allá? ¿Y un pintor sigue siendo pintor más allá? Buena pregunta. Bien, pero si ese pintor es más allá, ¿por qué no va a querer seguir haciendo sus obras? Eso que tanto le gustaba estando en vida. ¿Y por qué necesitan trabajar en el más allá? ¿Por qué? Precisamente. Y esa pregunta es curiosa porque se la hacía un gran doctor, que era el doctor Jiménez del Oso. Se hacía esa pregunta. ¿Por qué quieren seguir trabajando en el más allá? ¿Por qué seguir plasmando su arte más allá? Pero claro, ¿cómo plasmarlo si no es a través de alguien? Claro. Y en este caso usan a Luis Gasparetto, a Luis Antonio Gasparetto, uh-huh, otro brasileño que nace, en este caso, en Sao Paulo, el 16 de agosto del año 1949, en una familia, fíjate, de inmigrantes italianos. Pero la vida de Gasparetto es curiosa porque ya su madre, uh-huh, tuvo una experiencia en la cual dice que cuando él tenía tan solo 4 meses, su madre entra en un trance espontáneo y comienza a hablar en alemán, una lengua que no conocía en absoluto. Esto le marca tanto que tanto ella, se llama Silvia, como su marido Aldo, comprometen su vida totalmente al espiritismo. Y es ahí donde, y llamémoslo así porque es la verdad, Gasparetto mama del espiritismo y llega pues a desarrollar lo que hoy es capaz de realizar ante cientos y miles de personas. Uh-huh. Su madre, que llega a ser una persona emblemática dentro del mundo del espiritismo, cuando ve que su hijo es capaz de desarrollar esta virtud, decide separarse de este mundo del espiritismo y dedicarse tan solo a realizarle esas introducciones a esas sesiones que Gasparetto, sí, realiza todos los primeros domingos de cada mes delante de cada persona. Bien, pues fijaros que se reúnen cientos, digo, de personas a ver a Gasparetto desarrollar su trabajo. Lo primero que hace Gasparetto es poner una música, una, uh-huh, música que sea capaz de centrar y capaz de entrar en ese trance, y de pronto él cierra los ojos, ¿sí?, mete su cabeza debajo de su brazo izquierdo en la mesa, uh-huh, apoyado en la mesa, y comienza su mano derecha a dibujar a una velocidad de miedo, vertiginosa. Sí. Pero lo más curioso es que, sin mirar, uh-huh, este hombre es capaz de ir cogiendo cada uno de los carboncillos, de pinceles, de pinturas que tiene encima de la mesa, y realizar esas obras que al final, cuando tú la ves, eres capaz de distinguir que esa obra quizás pueda ser de Van Gogh, uh-huh, o esa obra pueda ser quizás de incluso, uh-huh, el gran Leonardo. Ajá. Bien, pues ha habido especialistas que han ido a estudiar las obras de Gasparetto, uh-huh, porque claro, hoy en día falsantes hay, claro, por todos sitios. Imagínate. Pues sí, por supuesto. Pero es que estos especialistas dicen, y quiero nombrarlo literalmente, que los trazos, colores y sombras son exactas a aquellos pintores que Gasparetto pues dice que les habla, porque Gasparetto nunca habla de que estos pintores se introduzcan en su cuerpo. Él dice que estos pintores le marca cómo realizar su obra, pero no que entren dentro de él. No que lo posean, sino simplemente que hay un contacto. No es una posesión. Uh-huh. Son unas instrucciones, como dice Gasparetto, ¿sí? Unas instrucciones que le va marcando qué es lo que tiene que dibujar o qué es lo que tiene que pintar. Bien, pues llega a ser tanta la perfección que incluso la firma, porque llegan a firmar lo que son los cuadros, es uh-huh. idéntica a la original. La caligrafía. La caligrafía, esa firma uh-huh. de Gasparetto, pues la caligrafía es idéntica, pues, ya digo, a Renoir, a Modigliani, que es quizás al pintor que más le inspira a Gasparetto, a Van Gogh e incluso, como digo, a Leonardo da Vinci. Es curioso cómo hemos hecho ese repaso artístico. ¿Hay algún otro que destacarías, algún elemento, alguna curiosidad? Porque bueno, ya este, desde luego, Gasparetto tiene lo suyo, ¿no? Pero evidentemente, incluiría a una persona más, y ya decía antes que para mí es fundamental en todo esto, que es Benjamín Solari Parravicini. Ah, sí, sí. Este argentino que nace el 8 de agosto del año 1898 uh-huh. y que, bueno, pues a través de esas criptografías sí. que realiza, llega incluso a ser profecías. Uh-huh. Es incluso medium, como digo, y pues profeta de muchos uh-huh. actos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que él habla que siempre le pasa esto a través de una persona que dice le acompaña durante toda su vida y que, bueno, él lo relaciona con un fraile, ¿no? Y el cual, pues, le va marcando todo aquello que a lo largo de su vida él va a dibujar, porque lo primero que le dice es que tiene que aprender a eso, a dibujar. Lo primero que le pasa es que en su casa él está hablando con alguien uh-huh. y su hermano se acerca a su habitación y allí no hay nadie. Pero sin embargo, Benjamín tiene una conversación plena con alguien uh-huh. totalmente invisible. Sí. Ya desde pequeño, su padre dice que tenía muchísimos amigos invisibles, a los cuales pues él no veía. Uh-huh. Pero sin embargo, Benjamín sí estaba siempre hablando. La primera predicción que hace Benjamín Solari Parravicini a través de este pues don que tiene de mediunidad sí. es la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Es capaz de profetizar esa Segunda Guerra Mundial entre los años 1939-1945. Bien, pues entre sus grandes profecías, y es con lo que me gustaría terminar con Benjamín Solari sí. Parravicini, esas psicografías que realiza, es algunas que te dice, y leo textualmente lo que escribe: caerá el corazón del mundo, uh-huh. año 40, sí. caerá y será alemán hasta el 44. Uh-huh. Curiosamente, es la caída precisamente de París, claro. hasta el año precisamente también bueno. en el que termina la Segunda Guerra Mundial allí. Pero fíjate esta que nos llega de pleno a uh-huh. España. Dominador llega a España, uh-huh. destruirá y edificará. Luego un Borbón será en su lugar uh-huh. y el mandón partirá si su salud no lo deshabilita de ir a Argentina. Uh-huh. Evidentemente habla de don Juan Carlos. Y lo ha deshabilitado. Rey, y evidentemente también lo ha deshabilitado Franco cuando fallece, ¿no? Bueno, pues curiosísimo todo esto. Hemos visto la parte más artística de los mediums y, bueno, pues José Manuel creo que tiene algo que comentar con nuestro compañero. Con nuestro compañero Juan José Luque. Sí, porque dentro de esta experiencia que estamos realizando ahora vamos a seguir hablando con nuestras dos amigas y nuestras dos personas que han estado aquí y que se han ofrecido pues a charlar, a contarnos su experiencia y también a este experimento. Juan José, ¿qué hemos de destacar? ¿Qué nos puedes comentar de todo lo que estamos haciendo esta noche? Pues mientras que transcurre el programa y vuestras entrevistas, estamos registrando los campos eléctricos y magnéticos, los electromagnéticos que nos están aquí rodeando y que están rodeando a nuestras invitadas. Vamos a hacer una pequeña prueba con nuestra invitada Rosa y le vamos a hacer un pequeño experimento. Intenta recordar, recrear la experiencia que tú hayas tenido de contacto, la más fuerte que te haya llegado a nivel emocional, pero intenta recordarlo, nos lo cuenta en breves palabras, con los ojos cerrados, intentándolo sentir en breves palabras. Sé que es complicado, con los ojos cerrados, imaginando otra situación. Una de las que a mí me hayan impresionado más que más energéticamente haya sentido que te hayan impactado? Este me acabo de quedar en blanco. Intenta contárnoslo con los ojos cerrados. Vale. En breves palabras, muy poquito. Fue una de... Una vez que le dije a un amigo que si quería le podía intentar captar la imagen de su padre, y ese día lo conseguí y pudimos ver, de hecho le regalé el vídeo, porque es un vídeo, como el padre atravesaba el plano y se veía perfectamente cruzar de un plano a otro y desvanecerse, independientemente de toda la energía y toda la carga que se consiguió formar allí en esa habitación. Esta prueba ha sido a especie, le he pedido que cierre los ojos, porque claro, aquí estamos en un entorno artificial, aquí ahora mismo estamos rodeados por la emisora que está emitiendo ondas moduladas cuadradas, que tiene mucha carga de vatios. Entonces le he tenido que pedir a ella que intente desconectar de este ambiente para recrearlo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque últimamente, en los últimos años, se está tratando de investigar, desde el punto de vista de la neurociencia, el pequeño fragmento que tenemos, la amígdala neurológica, que está localizada en la zona lóbulo temporal. Y dicen que está muy relacionada la sinapsis que se registra ahí con la posición, con la observación. Nuestra invitada antes dijo un término muy curioso: alerta. Dice, tengo que desconectar porque si no estaría a las 24 horas del día en alerta. Precisamente esa zona del lóbulo temporal lo que desarrolla es que cuando cerramos los ojos detectamos presencia sin verlo, detectamos los campos energéticos sin verlo. Quizás ella tiene una hipersensibilidad para detectar, inconscientemente sale el término alerta, presencia, ¿no? Uh-huh. Está potenciado, ¿eh? Es curioso. Seguimos contigo en breve y pasamos a Ismael, a nuestro compañero Ismael, porque nos va a hablar hoy también de algo que está relacionado con todo lo que estamos hablando hoy en cuanto a medium y espiritismo, que son escritores y obras, yo te diría que poco menos que reveladas. Pues sí, compañeros, porque realmente esto enlaza muy bien con lo que ha contado David, porque al igual que hay pintores, todas las ramas artísticas tienen su lado sensitivo, y hay autores de todas las disciplinas que han hecho realmente, han creado obras valiéndose de no solo de su propio talento, de su propia inspiración, sino también algunos con ayudas, pongamos entre comillas, externas. Uh-huh. Voy a contar así brevemente el caso de varias obras muy conocidas y autores muy conocidos, porque podríamos alargarnos hasta el infinito. Sí, hay un montón, hay un montón. Pero vamos a concretar un poco por aquello del tiempo y vamos a empezar con Dante. Uh-huh. Dante, ¿te suena de algo, no? Un poquitín. Pues su Divina Comedia, siempre uh-huh. se ha dicho que es un libro, que fue una obra inspirada o que tiene muchos matices que estudiar, uh-huh. pero ocurre que al parecer Dante dejó inacabada la obra. No es que la dejara inacabada, pero su última parte la había escrito, pero al parecer no estaba del todo satisfecho del resultado, sí. y la guardó en un sitio que solo él conocía. Claro, este hombre murió y la obra había quedado inacabada. Claro. Sus descendientes se pusieron manos a la obra para terminar lo que creían que era una novela inacabada, un uh-huh. libro inacabado, sí, y sí. que tenían que terminarlo. Dicen que a su hijo se le apareció Dante en sueños, más o menos diciéndole que lo que estaban haciendo era una chapuza, que lo que estaban haciendo con su obra era cargársela, sí. y que le iba a decir dónde estaba escondida la parte final de la Divina Comedia. Efectivamente, cuentan como el hijo, tal como tuvo el sueño, fue al lugar donde Dante le había dicho que estaba esa parte, y lo encontraron y pudieron publicar por completo la obra, que hoy en día es un clásico de la literatura. es el caso de Dante, es un caso de un sueño, de cómo lo onírico da una explicación de dónde algo que parece perdido pues se puede localizar. Luego hay otro autor muy conocido, Charles Dickens, cuya última obra también quedó inacabada. El misterio de Edwin Drood es una obra que murió dando, este hombre murió dando una conferencia, dando una charla. Vaya. Murió en el acto, en el mismo delante del público. Vamos, el hombre, y no terminó esa obra, claro. Obviamente, que agradablemente más se agradable. Quedó con una obra a la mitad, pero varios años después hubo un médium de Vermont, que llamado Thomas James, que terminó la obra que estaba inacabada. Y él contó que para terminarla había utilizado la conocida, todos la conocemos, la técnica de la escritura automática. Pero el caso es que dijo que él se había valido de una visita del espíritu de Charles Dickens para que fue el que le dictó cómo terminar la obra. Claro, hasta aquí, bueno, hay mucha gente que intenta aprovecharse de la fama de otros para decir, este me ha visitado, claro, claro, y yo termino la obra y punto. Claro. Pero lo curioso del caso es que los expertos que analizaron la parte que había terminado Thomas James, pues todos llegaron a la conclusión de que tanto el estilo literario, la mecánica y todo, y el estilo que tenía esa obra era calcado exactamente igual al de Dickens. Es más, las técnicas, se han llegado a utilizar técnicas informáticas para analizar el estilo de Dickens y compararlo con el estilo del medium de Vermont, y todos los resultados han sido positivos, hasta el punto de que es muy difícil determinar que hay diferencias entre los dos. Es decir, que o el medium de Vermont es un creador de un talento brutal, o realmente deberíamos aceptar que Dickens le visitó. Otra obra que también es, bueno, la obra no es tan conocida, pero el autor todo lo conocemos, José Zorrilla, también contó cómo una de sus obras, El puñal del Godo, la escribió por una apuesta que hizo con un amigo, y en un tiempo récord de 24 horas. Vaya. Él le dijo que 24 horas que iba a hacer, que iba a escribir una obra en 24 horas. ¡Qué barbaridad! Claro, él buscó, como no tenía tiempo, lo que hizo fue buscar el argumento de una obra, en este caso de la historia de España del padre Mariana, y eligió al azar el episodio de la muerte de don Rodrigo en Portugal. Eso lo tomó como base y dijo, bueno, y él, palabras literales de José Zorrilla, dijo, me encerré en mi despacho, pedí una taza de café bien fuerte, di orden de no interrumpirme hasta que yo llamara y empecé a escribir en un cuadernillo de papel la acotación de mi drama. Dos puntos. Cabaña, noche, relámpagos y truenos lejanos. Escena primera. Con esa idea empecé a escribir. Pero empecé a escribir a un ritmo que ni él sabía lo que iba a escribir. De hecho, él sigue diciendo, yo no sabía a quién iba a presentar ni lo que iba a pasar. Pero puesto que iba a desarrollarse en una cabaña, debía estar por alguien habitada. A partir de ahí, imaginó un personaje, un ermitaño, imaginó qué es lo que le pasaba a ese ermitaño, todo, ya te digo, en 24 horas tenía que tener lista la obra. Tremendo. Y él cuenta cómo él se dejó llevar por una especie de intuición o inspiración que guiaba su mano. Él realmente, incluso esto ocurre con muchos autores que cuentan que han escrito inspirados por alguna fuerza externa, que incluso muchas veces dicen que no saben lo que han escrito y que cuando leen lo que ellos mismos han escrito se sorprenden, porque hay algunas escenas que ni siquiera las recuerdan. ¿Vale? Entonces, claro, es muy curioso porque la escritura automática es muy... Hay un caso, ya para terminar, tiempo, el de Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, el famoso inventor, el que creó a Sherlock Holmes, él era un crítico feroz del espiritismo en sus comienzos. De hecho, él llegó a decir que palabras textuales, siempre lo consideré la mayor tontería del mundo. Sabía que encarcelaban a muchos médiums y me preguntaba qué hombre en su sano juicio podría creer en semejantes tonterías. Sí, sí, sí. O sea, él no creía para nada. ¿Qué luego ocurre? Que él, para que veáis cómo evolucionó, en 1918, después de haber sido protagonista de muchas experiencias con este tema, terminó publicando un libro que se llama La Nueva Revelación, en el que de repente se había convertido en el mayor, en el acérrimo defensor del espiritismo. O sea, tuvo una evolución brutal desde hablar de que eso era una tontería y que él veía bien que metieran en la cárcel a los médiums porque eso era una paparrucha. A lo mejor porque se iba un poquito camino de la cárcel también, o se veía camino de la cárcel, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Y él, de hecho, vamos, y en Gran Bretaña se creó en Londres la Sociedad para la Investigación Psíquica en 1882, en la que no solo había físicos, científicos, sino que también había escritores que se dedicaban a investigar sobre temas psíquicos y a aplicarlo, lógicamente, a su rama. Sí. Autores como Tennyson, Ruskin y otros más conocidos, como el propio Conan Doyle o el creador de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Bueno, pues hemos hecho un repaso por el, no solamente por el mundo artístico que nos ha llevado David Flores, sino por el mundo también de la literatura que nos ha llevado Ismael Cabeza, y que bueno, pues no sé cuál de los dos es más apasionante. Desde luego, lo que sí tenemos apasionante es la investigación que estamos realizando aquí esta noche, porque bueno, vamos a finalizar, vamos a hablar ya pues con los tres protagonistas que sobre los cuales se ha girado todo el programa de hoy. Si tenéis que intervenir, compañeros, en cualquier momento lo podéis hacer, pero me gustaría que nuestro compañero José Manuel ya preguntara a Juan José Luque a modo de conclusión sobre todo lo que si se puede sacar alguna conclusión de lo que se ha estado haciendo esta noche. Sí, porque es importante. Yo me imagino que Juan José tendrá que revisar los datos tranquilo, porque esto es una monitorización que se está haciendo, ¿verdad? Entonces él puede extraer datos, ¿verdad? ¿Qué impresiones nos llevamos en líneas generales, Juan José? Pues en estos dos casos hemos visto que desde el punto de vista bioeléctrico ha habido diferenciaciones. Hemos visto que en componentes de C nuestras invitadas tienen cargas distintas a las nuestras. Después también hemos visto una serie de conductas en las pequeñas pruebas que le hemos expuesto que está muy relacionada con lo que hemos hablado antes de la amígdala neurológica, el complejo amigdalino, ¿no? Que activa, una de las funciones que tiene este fragmento del cerebro es activar ciertos neurotransmisores, como puede ser adrenalina o la dopamina. Y hemos podido comprobar que realmente se activa. Cuando antes estuvimos hablando con nuestra invitada Rosa, estuve grabando lo que era la componente electromagnética del campo eléctrico, campo magnético que nos rodeaban. Para que nuestros oyentes hagan una idea, todos esos datos que hemos registrado haciendo una transducción, ¿no?, al audio, para que lo escuchen. Esos pequeños sonidos que están escuchando nuestros oyentes es todos los datos que estamos grabando de esas dos componentes eléctricas, del campo eléctrico y el campo magnético. Aquí obviamente están metidos todas las ondas moduladas de la emisora que estamos emitiendo, todos los sistemas de telefonía que nos están rodeando con los móviles que tenemos, todos los portátiles que tenemos aquí. Siguiente paso, ¿cuál es? Pues con todos estos datos, analizarlo, quitar todas estas ondas, todas estas interferencias artificiales, y justo en el momento que hemos hecho la pregunta a nuestras invitadas, como el caso de Rosa, observaremos más detenidamente si encontramos ahí algún tipo de anomalías, algún tipo de anomalías REN o anomalías IEM. Cuando quitemos todas estas interferencias que obviamente están presentes, es complicado porque esta onda que nos rodea tiene una carga de vatios importante, pero eso no quiere decir que haya algo. Quizá cuando la quitemos y la desmontemos todo, podremos encontrar en los próximos programas cosas muy interesantes. Preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿vale, compañero? Yo quisiera preguntarle tanto a Rosa como a Isma, me da igual, cualquiera de las dos, ¿os sentís identificada con estas series de televisión que salen, o con estos espectáculos televisivos que hay ahora mismo o que hemos tenido en televisión hace poco? ¿Te refieres a casos como Angermain y compañía? Efectivamente, no quería dar nombres, pero bueno. Yo me veo identificada, digamos, más con las series, también con el tema de Angermain. También tiene, sí me siento identificada, pero no deja de ser televisión. Es que por eso es por lo que iba. Y realmente está todo muy magnificado. Uh-huh. Es por lo que iba precisamente. Sí, yo también. Yo hay algunas cosas que me identifico, pero como dice esta chica Rosa, lo aumentan demasiado. Las cosas no es, siempre no pasa, todos los días no pasa, todas las veces que queremos no pasa. Es cuando, más bien cuando ellos quieren o cuando estamos en una fase tranquila, que estamos más a disponibilidad de que se nos muestre. Y ya te digo, no es siempre cuando nosotros queremos. Yo quería preguntarle muy brevemente, hablábamos antes de que los artistas, que por qué los artistas, los pintores en este caso que contaba David, cuando fallecían parecía que ellos necesitaban seguir trabajando, que por qué esa necesidad cuando alguien ha fallecido. Entonces, antes creo recordar que las dos habéis coincidido en que las entidades parecen seguir haciendo su vida habitual como si nada pasara, como si no, incluso como si no estuvieran fallecidos. ¿Puede ser ese el motivo por el cual artistas u otro tipo de entes que han fallecido sigan trabajando? Porque ustedes, por lo que habéis contado, muchas veces soy consciente de que ellos no saben, parecen no saber el estado en el que se encuentran. ¿Ellos siguen haciendo la vida habitual, normal? Sí, la mayoría de las veces sí. Ten en cuenta que ellos, cuando han estado, cuando han tenido cuerpo, han estado haciendo, se han dedicado a lo que más le han gustado, como el pintar o el escribir o incluso el ser médicos, el curar a las personas. Entonces ellos, aunque hayan fallecido, ellos siguen con esa necesidad, siguen queriendo ayudar, como en el caso de los médicos, estas sanaciones. Y creo que sí, que la mayoría sí. Hasta aquí esta primera parte del programa, esta primera parte, porque digo primera parte porque evidentemente vamos a seguir hablando del tema. Recordarles a nuestra audiencia que tienen la redifusión del programa el domingo de 12 a 2 de la mañana. Y muy importante porque también estamos casi de cumplemeses. Dos sí. Meses llevamos ya en Sevilla Fútbol Club Radio, desde que cerráramos ese acuerdo un 23 de agosto uh-huh. y comenzáramos prácticamente ya a poner audios con la promoción de Sevilla Fútbol Club Radio para que las personas que nos seguían en nuestra anterior etapa supieran dónde estamos. Y he de decir que las respuestas de los oyentes, las respuestas del público, pues la verdad es que hay que decir que no deja de ser abrumadora y yo diría que plenamente satisfactoria. Muchísimas gracias desde finales de septiembre ya uh-huh. como dentro de la programación de esta casa, y seguiremos haciendo lo que más nos gusta, que es divulgando misterios. Por supuesto que sí. Y si quieren conocer, si quieren saber cuál ha sido el resultado de las pruebas que hemos realizado esta noche aquí a estas dos personas que se han ofrecido voluntarias, no os perdáis nuestro programa Voces del Misterio, porque próximamente daremos esas conclusiones definitivas. Ahora os dejamos precisamente con el compañero Josep Guijarro, que nos va a hablar de algo que es increíble. Pues muchísimas gracias y nos vemos aquí en Voces del Misterio. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Todas estas noticias y muchas más puedes leerlas y seguirlas en nuestro blog, en el blog de Voces del Misterio, en www.vocesdelmisterio.com o revista digital atlantia.wordpress.com. Toda la actualidad en nuestra página web y en nuestro blog. Increíble. Ese es el título del libro que tengo en mi mano,

engrandecer nuestros horizontes, ya no solo del misterio, sino también culturales. Muchísimas gracias y todos los éxitos del mundo con esta obra que sencillamente es tan apasionante como diferente. Pues muchas gracias, José Manuel. Ya sabes que es siempre un placer colaborar contigo, con todos vosotros, y simplemente añadir que es verdad que Gonzalo y yo somos amigos, y eso demuestra que a pesar de la discrepancia, y eso se puede llevar a todos los terrenos de la vida pública hoy en día, a pesar de la discrepancia es posible ser amigos. Por lo tanto, es también un ejercicio de respeto y de libertad. Así que les invito a todos a que descubren esa faceta de librepensadores que está ahí en esas páginas. Muchísimas gracias, José Manuel. Gracias, compañero. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio. Thank you.